Madre, con el tiempo he comprendido que aunque hayan muchos discípulos de tu Hijo, solo los que te reciben a ti, en su vida, en su corazón, en su casa, como el discípulo Juan, solo esos, Madre, se transforman en discípulos amados. Si quiero ser discípulo amado, tengo que acoger a María en mi casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. El discípulo amado descansa en el pecho de Jesús, goza de su intimidad, escucha sus latidos. El discípulo amado está junto a la cruz, no abandona a tu Hijo, no abandona a tu Hijo en los tiempos de prueba. Si quiero ser discípulo amado, tengo que acoger a María en mi casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. El discípulo amado bastan pocos signos para reconocerte. El discípulo amado te reconoce por madre suya, te recibe en su casa, vive junto a ti. Si quiero ser discípulo amado, tengo que acoger a María en mi casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger a María en tu casa. Madre, te recibo en mi casa, soy tu hijo. Si quiero ser discípulo amado, tengo que acoger a María en mi casa. Si quieres ser discípulo amado, tienes que acoger María en tu casa.